fiesta del primero de enero de Santa María, Madre de Dios. Vamos a pedir especialmente por el año nuevo y por el eterno descanso del alma del reverendo padre Bernardo Franco, que muchos años fue sacerdote benedictino de esta parroquia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que los oían se admiraban de lo que decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Y esta es palabra de Dios. Aviso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Antiguamente, la fiesta de hoy se cargaba en el acento de la circuncisión del niño. Y actualmente la Iglesia quiere que celebremos la maternidad del niño en la persona de María Santísima. Porque en cada tiempo, en cada etapa histórica, hay algo que hacer resaltar de la fe del Señor, y algún error o alguna costumbre equivocada que superar con la influencia del Espíritu Santo. La maternidad en estos tiempos no tiene siempre buena propaganda. Al contrario, la tiene en muchos sentidos adversa. Sea que por razones económicas, sea que por razones sociales, sea que por razones políticas, sea que por razones genésicas, sea por las razones que fueran, el elogio de la maternidad no está colocado, en primer lugar, entre los aspectos que se hacen resaltar en la llamada cultura contemporánea. Y si el hombre moderno ha aprendido mucho de la fisiología de la maternidad, y desde pequeños se enseñan toda la biología y la anatomía de los cuerpos humanos, no se ha profundizado en la maternidad, en el misterio que significa la transmisión de la vida y en cómo Dios quiso hacerse hombre en las entrañas de María Santísima y tenerla a ella por madre real y honrarla a la vez por ser la madre de Dios humanado. Esto coloca la maternidad en un lugar especial, porque todo don perfecto viene de lo alto, dice San Pablo. Y cualquier cosa que los hombres hagamos no es creación simple y lisa de los hombres, es en el fondo reproducción del plan que Dios dio a los hombres. De modo que el amor humano no es creación del hombre, creación de Dios. Y la procreación es creación de Dios. Y la fertilidad es creación de Dios. Y la transmisión de la vida es creación de Dios. Y paternidad y maternidad son creación de Dios en todas las especies. De modo que no es esto un asunto del azar, ni de la casualidad, ni de una caprichosa y pseudo evolución que por sí misma se hubiera dispuesto a establecerse tal cosa. Esto responde a un plan, responde a un orden, responde a una inteligencia, responde a un deseo explícito de aquel a quien nadie ha visto jamás, como dirá San Juan, que es Dios, pero que quiere para los suyos una forma determinada de actividad. Y la maternidad es una de las formas más altas de actividad humana. Por eso, al colocar la fiesta al comienzo del año de la maternidad de María Santísima, la Iglesia quiere que veamos en este misterio teológico extraordinario, porque es misterio del misterio de fe, la unión de la humanidad con la divinidad. Cómo Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. Cómo Cristo es a la vez hombre perfecto y Dios verdadero. Cómo se realiza la unión de la persona del Verbo con la naturaleza humana creada de Cristo. Cómo María es la esposa, esponsa verbi, la esposa del Verbo, dirán los antiguos. O sea, cómo en María Santísima se realiza un misterio tan extraordinario que no se puede desglosar en pocos momentos y que exigiría toda una meditación profunda para que comprendiéramos que cuando Dios llega al hombre, lo que hace dentro de cada hombre supera todo lo que la imaginación de ese o de cualquier hombre pueda tener. Es tan grande la actividad de Dios, es tan extraordinaria la actividad de Dios, es tan profunda la actividad de Dios, que María Santísima, preparada, cuando llega el momento de la encarnación y da su sí, con el cual entra en la historia Dios, porque Dios irrumpe en la historia en ese momento, violentamente al hacerse hombre, en ese instante misterioso, María Santísima queda para siempre unido con Dios. Y esa unión es lo que la hace que sea madre de Dios. Y en todas las herejías de los primeros siglos de la Iglesia, porque siempre hay herejías, siempre el demonio conspira contra la religión de Dios, en todas las herejías que fueron destruidas por distintos concilios, la maternidad divina de María ha sido proclamada incesantemente. Madre del Cristo, madre de Dios. Madre de Dios en cuanto madre de Cristo. Cristo Dios en cuanto el Verbo unido a la realidad santísima de la humanidad del Señor. Humanidad perfecta, distinta de la espiritualidad perfectísima de la persona del Verbo, pero al mismo tiempo unión hipostática, misteriosa en la persona. Dios no recibe nada, todo lo recibe Cristo, pero a través de Cristo María recibe todo también, y a través de ella nos llegan todas las gracias. De modo que hay una maternidad universal de María a través de la maternidad de Cristo. Y hay, por lo tanto, una intercesión universal de ella también, unida a la intercesión gloriosa y reparadora de Cristo. Y hay entre nosotros y ella un vínculo especialísimo, porque sin ella no tendríamos a Cristo. Y su misión es especialmente la de darnos a conocer a Cristo, y la de que en nosotros crezca el Señor, porque la unión con Cristo es, llevado de la mano de María, una unión perfecta. De ahí la importancia que tiene el pensar y rezar a María Santísima como Madre, Madre de Dios. Y por lo tanto, como Madre Todopoderosa, suplicante, la omnipotencia suplicante la han llamado los santos, para que de esa forma la invocación de la Virgen obtenga del Hijo, como obtuvo el primer milagro de Caná, obtenga del Hijo lo que el mundo de cada época que le invoque necesita. Y el mundo de hoy necesita mucho, muchísimo. El mundo de hoy está plagado de problemas. Siempre ha habido problemas, pero hay épocas en que se acumulan más que otras, o parece que se acumularan más que otras. Y en nuestro tiempo, la invocación de la Virgen es fundamental, absolutamente fundamental. La voluntad de Dios es clarísima, tenemos que invocarla. Y es clarísima porque a través de ella nos llegan mensajes. Mensajes de Dios, evidentemente, y de su Hijo. Y ella no tiene otro papel que transmitirlos. Pero ella lo que quiere es que sea respetado el orden divino, tal como ella respetó plenamente el orden divino. Y el orden divino es que la paternidad y la maternidad tengan el esplendor, la dignidad y la grandeza que Dios quiere. Que no sea fruto ni de la animalidad, ni sea fruto del instinto, ni sea fruto del cálculo puro, ni sea fruto de una negación, sino que sea lo que Dios deseó desde el principio. La existencia de más hijos de Dios, el que haya más santos en el mundo, el que puedan aspirar al reino de los cielos más, y eso que está en la perspectiva de Dios y que el mundo actualmente no conoce, eso es lo que la iglesia seguirá proclamando siempre, hasta el fin de los tiempos. Porque el mensaje de Cristo no va a pasar jamás, absolutamente jamás. Todas las doctrinas, teorías, pensamientos, corrientes opuestas a la doctrina del Señor Jesús se van a estrellar contra la roca de Pedro. En 20 siglos ha habido multitud, se han deshecho todas. Aparecerán multitud, se deshacerán todas. Y quedará indemne la roca del Señor Jesús. Y por eso hay que pedirle a la Santísima Virgen que nos dé una fe grande para confiar en el Hijo. Que nos dé una fe poderosa para obrar con el Hijo. Que nos dé un entusiasmo enorme para santificarnos por el Hijo. Y de esa forma, centrados en el Señor Jesús, empezar a andar en 1984 con un deseo de ser mejor cristianos. No de palabra, sino de obra. Y realmente revisar si en la conducta hay cosas que hay que superar, si en el pensamiento hay errores que hay que rectificar y si en el corazón hay afectos que hay que erradicar. Y decirle al Señor Jesús que si hemos llegado hasta el umbral de 1984 es para hacer su voluntad. Porque eso es lo que dice el Verbo al hacerse hombre según la Epístola a los Hebreos. He aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Y esa es la frase de María, hágase en mí según tu palabra. Y los cristianos no tenemos otras palabras que las de Cristo. Y ellas son las que deben vivificar nuestra vida ahora y siempre. Y para eso, decirle a María que nos ayude a realizarlo. En nombre del Padre y del Hijo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo.